Aquí hay mujeres atrevidas. ¿Dónde están las mujeres atrevidas? Tú lo que eres una coqueta. Tienes tu novio y no lo respeta. Guarda mi número, identidad secreta. Guarda mi foto escondida en la gaveta. Y cuando llega el weekend, quiere refill de mi receta. Que te dé coqueta, coqueta, coqueta, coqueta. Te queda tu color de lápiz labial.